In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introivo ad altare Dei, a Deum qui laetifica juventutem meam. Judica me Deus, et discerne causa mea ante gente non santa, a famine nique et doloso ero me. Quia tu es Deus, fructus mea, quare me repulisti, e quare te sincero, don afflicte me inimicus. Emiten lucem tuam et veritatem tuam, ixam et aduxerum, et aduxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introivo ad altare Dei, ad Deum qui laetifica juventutem meam. Confitevor tibi incitera Deus, Deus meus, quale te dices, anima mea, e quale conturbas me. Espera in Deo, con adu confitevor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio de Spiritu Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introivo ad altare Dei, ad Deum qui laetifica juventutem meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. Confiteor Deo omnipotente, Beata Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beati Giovanni Battiste, Santis Apostolis Petit Paulo, Onibus Santis et Vobis Fratis, que pecavinimis conditatione verbo et opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ito precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Giovanni Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo, Onnes Santos et Vos Frates, orare pro mea Dominum Deo nostrum. Misericator Tui Omnipotens Deus, et divinis peccatis Tuis, producat Te ad vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo omnipotente, Beata Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Giovanni Battista, Santis Apostolos Petrus Paulo, Omnibus Santis et Tibi Pater, que pecavinibus conitatione verbo et opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ido precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Giovanni Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo, Omnes Santos et Pater, orare pro mea Dominum Deo nostrum. Misericator vestri omnipotens Deus, et mihi peccatis vestris producat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia nec solutionem et remissionem peccatorum nostrum tiba nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tu aletabitur in te. Ostende nobis in Domine misericordiam tuam, et salutarentum da nobis. Domine, exaudendo orationem meam, et clamor meus et veniat. Dominus obiscum, escune Spiritu Tuo, oremus. Offra nobis quesumus ut omine iniquitatis in nostras, ut a Sanctam Sanctorum purus meriamur mentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus, te Domine, per meritam Sanctorum Tuorum, curum reliquia ex sunt Dominum Sanctorum, ut indulgeneris omnia peccata mea. Amen. Deus, in nomine Tuo salvum me fac, in virtute Tua libera me, Deus, ex audet orationem mea, auribus percipi verba auris mei, quodam alieni insurrexerunt in me, et fortes quoserunt anima mea. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Deus, in nomine tuo salvo me fac, et in virtute tua libera me. Deus, ex sancta oratione mea, audibus participe verba oris mei. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Presta quosumus omnipotens Deus, ut observationes sacras, a una devotione recolentes, et cooperativi placiamus et mente. Per Dominum nostru Iesu Christo, Filium Tuum, qui te convivi ternato de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura del libro de los Reyes. Vinieron por entonces al rey y se presentaron ante él dos mujeres prostitutas. Dijo una de ellas: Escucha, mi señor, yo moraba con esta mujer en la misma casa y allí di a luz un niño. A los 3 días dio también ella a luz un niño. Habitábamos juntas y ningún extraño había entrado en la casa. No había allí más que las dos. El hijo de esta mujer murió una noche por haberse ella acostado sobre él, y ella, levantándose en medio de la noche, me quitó de mi lado a mi hijo, mientras su sierva dormía, y lo puso a su lado, dejando al mío a su muerto hijo muerto. Cuando yo me levanté por la mañana para dar el pecho a mi hijo, le hallé muerto, mas mirándole atentamente a la mañana, vi que no era mi hijo el que yo había parido. La otra mujer dijo: No, mi hijo es el que vive, es el tuyo el que ha muerto. Y la primera replicaba: No, tu hijo es el muerto y el mío el vivo. Y así disputaban en presencia del rey. Tomó entonces el rey la palabra: La una dice, mi hijo es el que vive, el tuyo ha muerto. Y la otra dice, no, es el tuyo el que ha muerto y el mío vive. Y añadió, tráeseme una espada. Trajeron al rey la espada. Y él dijo, partid por el medio al niño vivo y dad la mitad de él a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer, cuyo era el niño vivo, dijo al rey, pues se le conmovían todas las entrañas por su hijo, «Oh, señor rey, dale a esa el niño, pero vivo, que no le maten». Mientras que la otra decía, «Ni para mí ni para ti que le partan». Entonces dijo el rey, «Dad a la primera el niño vivo sin matarle, ella es su madre». Todo Israel supo la sentencia que el rey había pronunciado, y todos temieron al rey, viendo que había en él una sabiduría divina para hacer justicia. Palabra de Dios. Est omnium Deum protectore, et in locum refugi ut salvum me facias. Deus in te esperavi, Domine, no confundar in eternum. Domine non secundum peccata nostra, quae ficimus nos, neque secundum iniquitates nostras retiuas nobis. Domine, ne memeris iniquitatum nostrarum antiquarum, citur ancipi nos misericordi tue, quae papuris factis humus inimis. Adiuva nos, Deus, salutaris noster, et proter gloriam nominis tui, Domine, Libranos, et propicio est tu peccatis nostris, proter nomen tuum. Munda cor meum, ac labia mea omnipotens Deus, qui labia Isaia profeta calculo mundas dignito, ita me tua grata miseratione dignare mundare, Santo Evangelium tuum dignum vale annunciare per Christum Dominum nostrum. Amen. Iuve Domine benedicere, Domini sit in corde meo et in labis meis, ut et dignes competentur annuncere Evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, est cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Estaba próxima la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, de ovejas y de palomas, y a los cambistas sentados. Y haciendo de cuerdas un azote, los arrojó a todos del templo con las ovejas y los bueyes. Derramó el dinero de los cambistas y derribó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: Quitad de aquí todo eso y no hagáis de la casa de mi padre casa de contratación. Se acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me consume. Los judíos tomaron la palabra y le dijeron: ¿Qué señal das para obrar así? Respondió Jesús y dijo: Destruid ese templo y en 3 días lo levantaré. Replicaron los judíos: 46 años se han empleado en edificar ese templo y tú vas a levantarlo en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Cuando resucitó de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Al tiempo en que estuvo en Jerusalén por la fiesta de la Pascua, creyeron muchos en su nombre, viendo los milagros que hacía, pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie diese testimonio del hombre, pues él conocía lo que no en el hombre había. Palabra del Señor. Quitad de aquí todo eso y no hagáis de la casa de mi padre casa de contratación. La iglesia es la obra del Espíritu, del Padre y del Hijo. La iglesia no es la obra de los hombres, puesto que en la iglesia todo se fundamenta en la verdad que viene de Dios, no en la verdad que el hombre encuentra en su mente humana. El hombre que no construye la iglesia de Cristo en la verdad divina, entonces hace de la iglesia un negocio según la verdad de su inteligencia humana. Y por tanto ese hombre, ya sea fiel, ya sea jerarquía, está haciendo de la iglesia una obra humana que puede ser en lo humano buena e incluso perfecta, pero para Dios no está construyendo la iglesia, no está haciendo una obra divina, no mete a las almas en la perfección de Dios, sino que hace que las almas transcurran, vivan, se muevan en un camino humano y para una vida humana, para una verdad que nace del hombre, no de Dios. La iglesia es la obra de la verdad divina, obra que todo hombre que sea fiel a la palabra de Dios tiene que realizar en ella. Si el hombre no conoce esa verdad divina, si el hombre no cumple con los mandamientos de Dios, que son una verdad divina, Si el hombre no cree en los dogmas que la Iglesia ha puesto, si no sigue el magisterio auténtico e infalible de la Iglesia, si el hombre no es fiel a los sacramentos en la Iglesia, si el hombre no es fiel a la oración y a la penitencia, ni a una vida espiritual, entonces el hombre, por más que esté en la Iglesia con un apostolado, por más que el hombre celebre una misa, o rece un rosario, o realice cualquier otra cosa, el hombre, al fin, construye su iglesia a su manera, como lo entiende en su mente humana, según su vida y sus obras humanas. Y aparece ante el mundo entonces una iglesia fabricada por los hombres, que no es la iglesia de Cristo, que no es la iglesia de la verdad, la que se levanta en la roca de la verdad, que es Cristo Jesús. Esto es muy común en la iglesia en toda su historia, la lucha entre el hombre y Dios. La lucha entre la voluntad del hombre y la voluntad de Dios. El hombre en la iglesia quiere seguir la voluntad de Dios, pero le cuesta quitar, le cuesta renunciar a su voluntad humana, a sus miras humanas. Por eso el hombre, para hacer la voluntad de Dios, tiene que obedecer con su mente humana la verdad divina. Y ese obedecer con la mente humana la verdad divina significa obrar esa verdad. No es solamente un asentimiento intelectual. No es solamente un saber la teología, un saberse el catecismo, un saberse los dogmas, un saberse las leyes de derecho canónico. Obedecer a Dios significa obrar su voluntad, obrar lo que Él quiere. Y para eso es necesario poner la mente humana en el suelo. Y este poner la mente humana en el suelo no significa no entender las cosas, no significa no tener conocimientos teológicos o conocimientos de otros tipos en la iglesia. Poner la mente humana en el suelo significa creer en la verdad que Dios dice o que Dios manda en su palabra. Creer sin razonarla, creer sin interpretar esa verdad, sin interpretar el dogma o el magisterio de la Iglesia. Es muy común hoy día en la Iglesia que los hombres conozcan la teología, conozcan lo que dice el dogma y sin embargo, nadie lo pone en práctica, nadie lo obra en la vida eclesial. Y por eso todos siguen a un falso papa en su lenguaje humano. Y eso es hacer un negocio en la iglesia con la mente humana, con el lenguaje humano, con la teología de turno, con toda clase de pensamientos erróneos que señalan la herejía y el engaño en la iglesia. Los fieles y la jerarquía en la iglesia con mucha frecuencia hacen su negocio particular en ella. Utilizan lo sagrado, utilizan las cosas espirituales, como la oración, las penitencias, las limosnas, las obras de misericordia, etc. Porque es bueno para su negocio en la iglesia. Asisten a grupos de oración o van a la misa siguiendo una estructura mental, siguiendo su punto de vista, haciendo muchas cosas porque lo dice el hombre, porque lo dice el sacerdote o lo manda el obispo. Es decir, en la iglesia se suele estar por una cosa oficial, por un mandato oficial, por una verdad que viene de un entendimiento humano, o por un lenguaje humano que sale de un diálogo entre los fieles o entre la jerarquía. Pero las almas en la iglesia les cuesta estar, les cuesta ser iglesia, o levantar o construir la iglesia, siguiendo una verdad divina, siguiendo el dogma, siguiendo la palabra de Dios en la Sagrada Escritura o en la voz de los profetas. La iglesia se construye siguiendo al espíritu de la iglesia, no siguiendo los dictados de los hombres o los dictados oficiales de la jerarquía o el lenguaje humano que sale de una encíclica o de un pensamiento teológico. La iglesia es la obra de la verdad divina, y esto es lo que cuesta entender, esta obra de la verdad divina. Porque esta obra es una obra divina en la vida humana, en lo humano de la persona, en su existencia humana. Si el hombre en su vida, en su existencia, hace su obra humana, aunque ésta sea buena y perfecta, esa obra humana no construye, no levanta la iglesia. La iglesia es para hacer una obra divina, puesto que es divina. Y se pertenece a la iglesia para realizar esa obra divina. No se pertenece a la iglesia porque tengo un bautismo, o porque voy a misa los domingos, o porque hago algún apostolado en la iglesia. Se es iglesia, se pertenece a la iglesia en la práctica, haciendo la obra que Dios quiere en ella. ¿Cuántos hay en la iglesia que están bautizados, o que van a misa los domingos, o que hacen multitud de apostolados, y sin embargo no son iglesia? No pertenecen a la iglesia, no están construyendo la iglesia, porque sencillamente no hacen la voluntad de Dios. No obedecen a Dios, sino que se obedecen a sí mismos o a los hombres. Y esto es lo que cuesta entender. ¿Cómo si voy a misa los domingos, o si hago mi oración y penitencia, o porque conozco la teología o el derecho canónico y lo pongo en práctica en la vida eclesial, cómo si hago todo esto, sin embargo, no estoy haciendo la voluntad de Dios en la iglesia y no estoy construyendo la iglesia que Dios quiere? Porque la iglesia es la obra del Espíritu, no es nuestra obra humana, aunque parezca muy buena y perfecta. En la iglesia se hace aquello que el Espíritu quiere que se haga, y esto es lo que cuesta reconocer por los hombres, porque los hombres están metidos en su entendimiento humano y no creen en el Espíritu, no creen en el pensamiento del Espíritu, ni en la obra del Espíritu en la iglesia. Son muchos los hombres, son muchos los católicos que no creen en la realidad del Espíritu, que no hacen diferencia entre alma y espíritu. Son muchos los católicos que niegan la realidad del espíritu en la naturaleza del hombre y solo se quedan con su alma y en su alma su entendimiento humano. Por eso muchos ven al hombre como una mente y solo como una mente que piensa. Pero no ven al hombre como un ser espiritual que está por encima de su mente humana, que puede pensar cosas, ideas que no nacen de su mente humana y que provienen del Espíritu de Dios. Muchos, al no creer en el Espíritu Divino, están negando la voluntad de Dios de manera radical. La están cortando de raíz en sus vidas, haciendo de su vida eclesial, haciendo de su vida de fe, de su fe, un producto intelectual. Algo que nace solamente de su raciocinio, de su idea, que han adquirido con su mente humana. Y por eso son muchos en la iglesia los que hacen su negocio siguiendo su mente humana, siguiendo su lenguaje humano, siguiendo sus obras humanas, sus apostolados variados. Y se apoyan con su mente humana en las verdades de fe, en las verdades divinas, en los dogmas, porque los conocen intelectualmente. Se apoyan en el magisterio de la Iglesia. Pero para interpretarlo todo según su mente humana. Y así construyen su vida eclesial, que es válida solo según su mente humana, que es válida para ellos, pero que no es válida para Dios, ni tampoco para las demás almas. Por eso hay en la iglesia tantos grupos, tantas asociaciones, tantas comunidades que a pesar de estar aprobadas oficialmente por la Iglesia, por la jerarquía de la Iglesia y por papas legítimos y verdaderos, sin embargo, no son Iglesia porque no dan la vida verdadera en el Espíritu, no hacen caminar a las almas por el camino del Espíritu, sino que llevan a los hombres por el camino de su negocio humano en la Iglesia. La Iglesia hoy día se ha convertido en un lugar de encuentro entre los hombres, en una estructura en donde los hombres hablan de muchas cosas, dialogan entre sí y llegan a sus acuerdos humanos, pero que sin embargo muestran la realidad de una iglesia sin verdad, de una iglesia sin fe, de una iglesia sin un objetivo divino en sus obras humanas. No hay un fin divino espiritual en la iglesia que contemplamos oficialmente, la que es visible en las parroquias. Y por eso es una iglesia que solo sirve para condenar a los hombres, aunque se hagan obras maravillosas, buenas y perfectas, puesto que esta iglesia no ofrece a los hombres la vida espiritual, la vida en el espíritu, no muestra el camino de salvación ni de santificación a las almas, solo muestra el camino propio de la mente humana, de las obras humanas y de la vida humana, camino que no puede salvar ni santificar a las almas. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Jubilate Deo omnis terra, servite Domino in letitia, intrate in conspectu eius in exultatione, quia Dominus suisse es Deus. Succipe Sancte Pater, omnipotens aeterna Deus, ac immaculata nostriam, quod ego indignus famulus tuus, offerotivi Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianes vives atque defuntis, ut mietilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui mane substantiam dignitater mirabiliter conditisti, et mirabilius reformasti, da nobis pollicis sacro et infinim mysterium, eius intimitatis esse consortes, qui humanitatis in nostre fieri dignatus es, partices Jesus Christus, Filius Tuus, Dominus Noster, qui te convivit et regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offremus tibi, Domine, calicem salutaris tuam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divinae majestatis tuae, pro nos adiutus mundi in saluti, cum odore spirit recentat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, supem a te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tu odie, u placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterna Deus, et benedic, o sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo intre innocentes manus mias et circuntavo altare tuum, Domine, ut dam vocem laudes et narro universa mirabilia tua. Domine, dilexit coron domus tuae, loco nevitationes gloriae tuae. Ne perdat ascur impis Deus anima mea, et cumbiris sanguinem vitam meam. In corum manibus iniquitatis sunt, extra erum repleta es mulieribus. Ego aut in innocentia mea ingressus sunt, redime me et miserere mei. Pes meus esse te intellectu in ecclesias benedicanti Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipe sana Trinitas, ac oblationem quam tibi offerimus, o memoriam passionis, o resurrectionis, et ascensionis in Jesu Christi, in Domini nostri, et in orem Beate Maria, semper Virginis, et Beate Johannes Baptiste, et Santorum Apostolorum Petri et Pauli, et historum Tetonium Santorum, utilis proficiat honorem, nobis satana salutem, et illi pro nobis intercedere dignitur in celis, quod in memoriam animus in terris, Perdón en Cristo, un Domino nuestro. Amén. Ora te frates, ut meum adversum sacrificium acceptabile fiat ut Deum, Pater omnipotente. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nomine sui, ad usat in coque nostra, ad utusque ecclesiae sue sante. Amen. Ac hostia Domine quesumus in munde nostra delicta, da sacrificium celebrandum suditorum tibi corpora mentesque sanctificet. Per Dominum nostro Gesu Christo, Filium Tuum, qui te convivit eterna et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, sursum corda, habemus ad Dominum. Gratias agamus in Dominu Deo nostro, dignore justunes. Para dignore justunes e cune, salutare nos tibi sempre, tibi che grazia sagere. Domine Sante, Pater Onnipotens, Eterna Deus, qui corpora legge junio vitia comprimis, mente ne levas, perdute in largiris, et premia per Christum Dominum nostrum, perché majestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes tremum potestates, cece runque virtutes ac beata serafim, socia sultatione concelebrant, concibus et nostras voces, ut admite iubias, te precamur, supplice confessione dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenissum cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut accepte avias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata, in primis qui tibi offerimus pro ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, et retenieris toto orbe terrarum, una cum famulo tuo Papa nostro benedicto XVI, et XVI nostro, et omnibus orthodoxis, ad cattolice et apostolice fide cultoribus, memento Domine famulorum, famulorumque tuarum. Et ogni circunstantium coron tibi feris cognita esse nota devotio, procibus tibi offerimus, velge tibi offerum, hoc sacrificium laudis, processuisci omnibus, pro redemptione animarum suarum, pro spe salutis et in comunitatis sue, tibi qui redom pota sua eterno Deo, vivo et vero, comunicantes memoriam venerantes in primis gloriosi semper Virginis Mariae, Genitricis Dei, et Domini nostri Gesu Christi, sed et veteron apostolorum martyron tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, et Taddei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Laurenzi, Cristo, coni Ioannis, et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, coro meritis precibus e concedas, ut in omnibus protectiones tuem uniam oraculium. Per unten Christum Dominum nostrum. Amen. Anche gitur, oblationem sepedutis in nostre, sed et cunte familie tue quesumus in Domine, oplacatus accipias, diesque nostus in tua pace disponas, atque af aeterna dannationem nos sedipi, et in electorum tuorum iubias grega numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quesumus benedictam, vascritam, ratam, rationabile acceptabilenque facere digneris un nobis corpus, et sanguis fiat delectissimi fili tui, in Domini nostri Jesu Christi, qui prede quam pater retur, accepi panem in santas ac imperables manus suas, et lavatis oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotenti, Tibi gratia sagens benedixit, fredit, tetit crucibili suis indigens, accipite, et manducate socones. Hoc es enim corpus meum. Simili modo pos quam cenatum est, accipes et tum precarum calicem in santa sacramentalis manus suas, identivi gratias agens, benedixi, tetit quid discipulis suis dicens, accipite, et vivite seo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novae et eterni testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ec ut usque feceritis in mea memoriam facetis. Unde est memores in domine nostri vituis et plus tua sancta iusti Christi Fili Tui, Domini Nostri, tam viate passionis, in ec noitat inferis resurrectionis, sedet in celos gloriosi ascensionis, offerimus plecare majestatis Tue, de Tuis donis sacerdatis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterne, et calicem salutis perpetue. Sopa que papixio axere no vulto respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es, monera puritu justi abel, e sacrificium patriarca nostri abrae, e cotiviot lusumus, sacerdos tus melchisedec, santum sacrificium immaculata nostiam. Supices te rogamos, omnipotens Deus, juvique per ferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in cospetto divine majestatis tue, ut quodco is ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguines unserrimus, omnibusione celesti et gratia repleamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse Domine, famulorum famulumque tuarum, qui nos proceserum cum signo fide, et dormion in sonno pacis. Isisi Domine tonibus in Christo quocentibus locum refrigeri, lucis et pacis ut indulgas te peccamur, per ondem Christum Dominum nostrum. Amen. Novis quoque peccatoribus familis tuis, demulitur in miserationem turan esperantibus, partem aliquam, et sanctitate digneris, cum tuis santis apostoles et martiribus, con Giovanni Stefano Mattia Varnava e Crinaxio Alexandro, Marcellino Petro Felicitate Perpetua, Agata Lucia, Agnete Cecilia Anastasia, et omnibus santis tuis, intra coro nos consortium, non estimator meritis et venie quesmus larito d'azmite, per Christum Dominum nostrum, porque omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per issum, et cum isso et in isso, esti video Patri omnipotenti, unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, precedit salutativus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentationem, se libera nos a malum. Libranos quesmus, Domine, af omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente via terrorosa semper Virgine Dei Genitrici Maria, cumpiatis apostolis tuis Petrus Paulo, atque Andrea et omnibus santis, da propitio pacem in tibus nostris, ut per misericordia tua aiuti, et a peccato simi semper libere, et ad omni perturbatione securi. Per unten Domino nostro, Gesù Cristo, Filium tuum, qui te compite renato Spiritu Sancti Deus, per ognia secula seculorum. Amen. Pax Domine si semper vobiscum, tascune Spiritu tuo, e comixio e consacratio corpus et sanguinis Domini nostri Gesù Christi, fiat cipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Christi, qui desiste apostolis tuis, pacem linco vobis, pacem meanto vobis, ne respicias peccata mia, set fine in ecclesia tue, quanque secundum voluntatem tuam pacificare quadrone digneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Gesù Christi, Fili Dei vivi, qui es in voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, levera me per hoc sacro santo corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, et facme tuis sempre in remandatis, et a te nunca separare permitas, que con el Deo Patri e Spiritu Sancti vives e regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per Jesu corporis tui, Domine Jesu Christi, qua te indigno sumere presumo, non mi pervenia in dudicio nel condenazione, se protepedati prosit mi, adutamento mentis et corporis et ameram percipiendan, qui vis regnas con Deo Patrum et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia accipiant et in nomenem Domini invocavo. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Ut in te suttetum meum, se tantum divervo, es anabitur anima mea. Corpus Domini nostri Gesù Christi, custodiat anima mea in vita eterna. Amen. Qui retibuant Domino pro omnibus, qui retibuit mi, calicens salutare accipiant et in nomen Domini invocavo. Laudas invocavo Dominum, et a fine micis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Gesù Christi, custodiat anima mea in vita eterna. Amen. Quod resumsimus, Domine puramente capiamus, et in tempore fia nobis remedium sempiternum. Corpus tuum Domine consumus et sanguinis quem potabit, ad ravicerivus meis et presta tot in me, norma necerum macula, quem pura et santa ravicerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Letavimur in salutare tuo, et in nomine Domine Dei nostri magnificavimur. Oremus. Uius nos, Domine, per cessu sacramenti mundi et ad crimine, et ad celestia regna perduca. Per omnium nostrum Jesu Christo, Filium tuum, qui te convivit et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, humiliate capita vestra Deo. Miserere Domine, populo tuo, et continuus tribulationibus laboranten, propicio respirare concede. Per omnium nostro Jesu Christo, Filium tuum, qui te convivit et regnat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Predicamus Domino, Deo gratias.